Este miércoles a las 16, uno nunca sabe, te invita a soñar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el más proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Soñar es ver la vida de otro modo y es olvidar un poco lo que realmente es. ¿Qué transformó Pluma en Tea de apariciones umbrías? ¿Qué pasión, qué melodía tocó el corazón humano para conducir la mano del sueño a la poesía? Silvio Rodríguez. Éxodo es el nombre de esta canción del grupo Sinclair. Y éxodo para algunos sectores del socialismo libertario reciente se refiere a la situación de huir de situaciones de opresión hacia alguna otra situación en el espacio o en el ámbito de las relaciones humanas que se espera sea mejor. Muchas veces soñamos con escaparnos, con salir de alguna situación de opresión. Este miércoles a las 16, uno nunca sabe, el último soñador, por FM Los Molinos 90.7, radio alternativa y comunitaria.